Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a esta vuelta número 182 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Los vamos a llevar en un viaje a través de la historia, de la realidad, de las denuncias, de la ironía, de la alegría, de tener triunfos, de estar generando o participar de espacios que se van generando en esta etapa inédita que nos toca vivir en la República Argentina. Como decíamos, esta es la vuelta número 182 de América Resiste, el día de hoy, 29 de abril del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra y con la presencia, siempre en nuestros corazones, de Luciano Arruga. Opera Natacha Bianchi, gracias Nati. Y vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos en esta etapa de cuasi-terrorismo, como define la ministra de Inseguridad y Violencia de la República Argentina? Estamos viviendo épocas cuasi terroristas, define la señora. Ahora, todavía no definió qué es terrorismo, todavía menos va a definir lo que es cuasi terrorismo. Esta mujer, esta mujer que conoce la historia, que se incorporó a las filas de aquellos que pusieron el cuerpo, de aquellas épocas, los que pusimos el cuerpo, la voluntad para resistir a la ignominia que hoy estamos viviendo. En el día de hoy, como decíamos, vamos a explicitar una vez más en nuestra presentación de qué manera resistimos. Resistimos trayendo noticias fidedignas y amplificando especialmente aquellas denuncias de los sectores más vulnerables que están alejados de los centros urbanos. Traemos reportes del lugar de los hechos y en los hitos históricos tratamos de traer la voz de sus protagonistas en una especie de documentos, de documentales radiales, por lo menos para tener voz, una dimensión más a situaciones históricas que se han vivido y que con esto del paso de las generaciones, ¿no? El estar cada uno encerrado generacionalmente con lo que le tocó vivir, con lo que comprende hacia el futuro de lo que vivió, y las nuevas generaciones que van tomando banderas de resistencia con consignas que le son transmitidas por quienes venimos de décadas anteriores. Muchas veces ignoramos o pasamos por alto una carga fundamental que son los sentidos de las consignas, de las palabras, de la transmisión de los hechos históricos. Muchas veces pretendemos estar dialogando o interrelacionándonos con quienes compartieron coetáneamente vivencias que no son comunes. Y no es así, porque justamente si cada segmento, cada módulo generacional no hace el ejercicio de comprender que cada nueva generación trae un código nuevo, una concepción nueva de mundo, un sentido distinto de la vida, diferente, propio, que tiene hitos que nos relacionan, pero a su vez nos hacen absolutamente diferentes. Si no somos capaces de construir puentes intergeneracionales, corremos el riesgo de estar hablando solamente para aquellos que nos entienden. Y ahí abolimos, de hecho, la riqueza del diálogo, el intercambio. Por eso, en el día de hoy, vamos a seguir explicitando cómo resistimos. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y en el día de hoy, 29 de abril del año 2019, estamos a las puertas de un paro nacional que seguramente paralizará al país todo, en protesta, en resistencia, al plan económico, al no plan económico, a esta parafernalia de hambre, de indignidad, de sin razón, a la cual nos somete el gobierno actual. Cabe preguntarse otra vez, y a lo largo de este viaje de América Resiste, el 182, voy a intentar, descontando desde ya vuestra buena voluntad, retratar momentos históricos pasados, pero que como en un trazo podemos hablar desde el año 1950 hacia aquí, donde hay un trazo, un vector, que transmite como polea, justamente de transmisión, hechos históricos que se repiten, dilemas, coyunturas sociales dramáticas, con el dramatismo que tuvieron antaño, en el cual existió una ventana en la que tal vez poniendo el cuerpo se podía dar marcha atrás con este plan que se está llevando a cabo en este momento, en esta época de la República Argentina. Y ese es el sentido del paro que se va a desarrollar mañana para algunos, y otra vez la puja es por los sentidos, el sentido de la vida, el sentido de la lucha, el sentido del hacer. ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Compartimos todos el mismo sentido? ¿Pensamos todos igual? ¿Empujamos todos del carro para el mismo lado? No creo. Tenemos por delante cuestiones negativas que nos complican la vida, que nos retrotraen a los que tenemos décadas encima, momentos que creíamos superados y nunca más creímos que lo íbamos a volver a vivir. La garroteada, la burla de los ricachones, esa raza, ese biotipo humano, espoliador, devastador, violento, omnipotente, está hoy entre nosotros. Y como decíamos, a lo largo de la historia, por lo menos desde los años 50 para acá, la Confederación General del Trabajo siempre tiene rostros diversos. Un grupo, el más recalcitrante, podríamos decir, en cuanto a prácticas, es el que establece rápidamente puentes con el poder de turno, con la excusa de representar a esos gremios tan importantes, industriales, de la construcción, del comercio, del transporte, invocando razones superiores que les exigen siempre practicar el gradualismo. Y yo hablo en nombre de 400.000 compañeros trabajadores. Y yo hablo en nombre de 180.000 compañeros trabajadores.

y el que crea que hay otra, que la movilice para que sepamos dónde está. Sexto. Séptimo. El señor López Rega asimismo mantiene en su ministerio a funcionarios como el señor Jorge Osinde, principal inculpado de los asesinatos de Ezeiza, e impulsa a individuos carentes de absoluta representatividad dentro del movimiento peronista, como el nombrado Osinde, Brito Lima, Norma Kennedy, Campos, Damiano y Ortiz. Octavo. Existió también una solicitada apócrifa firmada por Juventud Peronista, aparecida en los diarios del día viernes, donde se caracteriza a los manifestantes del 20 de junio como drogadictos y homosexuales, en términos semejantes a los utilizados por López Rega en su insultante diálogo con los compañeros del Frente de Lisiados Peronistas, y al informe hecho por Osinde y publicado por el diario La Razón. Señor Raúl Lastiri, del señor López Rega, del jefe de la custodia, señor Juan Esquer, con los dirigentes juveniles Juan Carlos Dante Gullo, Oscar Lizazo, Roberto Ahumada y Juan Carlos Añón. Ah, el general Perón textualmente dijo que quería mantener el contacto con Juventud Peronista sin intermediario. Dio orden al jefe de su custodia, al señor Esquer, para que cuando los compañeros se comunicaran, se lo transmitiera inmediatamente para tener, mantener ese tipo de reunión. ¿A qué hora va a tener próximamente una reunión? Las reuniones del movimiento no tienen por qué hacerse en el Ministerio de Bienestar Social. Esto es una relación de una rama del movimiento con su jefe, el general Perón. Como para contextualizar, cada uno de estos pronunciamientos y quienes lo firmaban y quienes se reunían para hacerlo, tenían que sostenerlo por medio de las armas. Había ya una guerra declarada, que era imposible de esquivar. Quiero decir, como para contextualizar cuáles eran los tiempos, y en este caso se nombraba el Cancagullo, ¿no? Y vaya un saludo a él y su familia por la desaparición que se cumplió hace pocos días, otro aniversario de Salvador Gullo, también desaparecido por la dictadura. Vamos a escuchar el reporte número 4, la CGT, que se oponía a López Rega y a Rodrigo Celestino, aquel del Rodrigazo. Por si hubiera quedado alguna duda, el desastre económico y la traición que implicó este gobierno fue rechazado explícitamente en las movilizaciones obreras conocidas como el Rodrigazo, destinadas a destronar a la eminencia gris que era López Rega y al entonces ministro de Economía, José Rodrigo, que pretendió imponer la misma política que hoy aplica el ministro Martínez de Hoz. Cientos de miles llenamos las plazas de Mayo tantas veces. Esta fue una de ellas para oponernos a que se instaurara el modelo económico que hoy rige en la Argentina. Por eso creo que es interesante tratar de generar puentes intergeneracionales, como por lo pronto con estas pastillitas, estos tips, como se dice ahora, estos pequeños recuerdos documentales, como para tal vez a alguien

Aguante el uruguayo, ¿eh? Tabaré Cardoso, Canario Luna. Esa voz de la llamada, esa voz del canario, ¿no? El tipo de base, ese es el canario. Un hombre común, un hombre común. Un hombre común con mucho para decir. Y mucho para decir, vamos a seguir metiéndonos, porque muchos hablamos, o sea, se habla de López Rega era peronista, López Rega era peronista, Firmenich era peronista. O sea, todo fue peronista, lamentablemente, en la historia argentina. Y lo digo lamentablemente porque qué mejor hubiera sido para los que nacimos dentro del peronismo que hubiera surgido alguna otra fuerza política que consiguiera hacer una síntesis en la cual también nos pudiéramos incorporar, una síntesis superadora, una síntesis que fuera poder y que no solamente fuera deseo. Hasta ahora esa fuerza no apareció. Vamos a escuchar el reporte número 5, López Rega. Entonces, López Rega ya era conocido como el Brujo, y su afición por la astrología y las ciencias ocultas se había hecho pública a través de los artículos y libros que el propio ministro mandaba publicar. Pero el verdadero lado siniestro de López Rega pasaba por otras actividades. Luego de la muerte de Perón, el accionar de la AAA se intensifica notablemente, y los atentados con bombas se multiplican por todo el país. El 31 de julio de 1974 es asesinado el diputado nacional y abogado de presos políticos Rodolfo Ortega Peña. A este crimen le siguen los de Juan José Varas, funcionario del gobierno de Obregón Cano, Atilio López, gremialista y ex vicegobernador de Córdoba, Alfredo Curuchet, abogado de presos políticos, Silvio Frondizi, hermano del ex presidente e intelectual de izquierda, y Julio Troxler, ex jefe de la policía legalista y sobreviviente de los fusilamientos de la Revolución Libertadora. A los asesinatos de personalidades políticas se suman los de decenas de militantes anónimos de izquierda, peronistas y no peronistas. El 6 de septiembre de 1974, Mario Firmenich anuncia en conferencia de prensa que Montoneros ha decidido pasar nuevamente a la clandestinidad. ¿Cuál es la posición de Montoneros con respecto al gobierno nacional? Con respecto al gobierno nacional, nosotros hemos sostenido, ya cuando falleció el general Perón, que era lógico y natural que la vicepresidenta, el vicepresidente en aquel momento asumiera la presidencia de la nación. Esto no significa nuestro apoyo incondicional a la gestión de gobierno, que por el contrario tenemos múltiples críticas, en donde la central o las dos centrales son la política represiva de desarrollo de gobierno y la política económica, o sea, el pacto social, que creemos que tal cual está va en contra de los trabajadores y por lo tanto no es una herramienta apta para la liberación nacional. Con el asesinato del comisario Villar, Montoneros inicia una serie de atentados contra policías, funcionarios del Ministerio de Bienestar Social y sindicalistas, en respuesta a la ofensiva de la AAA. A dos meses de su asunción, el ministro no hace más que confirmar los rumores, balbuceando al oído de Isabel el discurso que ésta pronuncia. Los primeros síntomas de malestar entre los jefes sindicales y el gobierno surgen con motivo de la repatriación de los restos de Evita que permanecían en Puerta de Hierro. Lorenzo Miguel, perdón, hay algo que no ha quedado en claro en la opinión pública. La 62 y la CGT, ¿tenían conocimiento de la repatriación de los restos de Eva Perón? Vuelvo a reiterar que eso era una cuestión privativa del gobierno para darla a conocer en el momento que ella considera oportuno. Pero, perdón, ¿tenían conocimiento con antelación? Le vuelvo a decir que nosotros no teníamos ningún conocimiento, sino solamente... Lorenzo Miguel pide una reunión urgente con la presidenta, en la que reclama un espacio en el gobierno que López Rega no estaba dispuesto a conceder. El enfrentamiento es inevitable. En junio de 1975, asume como ministro de Economía Celestino Rodrigo, integrante del círculo de López Rega. El nuevo funcionario pone en marcha un plan que busca debilitar a los líderes de la CGT y anuncia una devaluación de la moneda del 100%, y un fuerte aumento de los combustibles y servicios públicos. El plan de ajuste, bautizado como Rodrigazo, provoca una explosión inflacionaria, desabastecimiento y un duro recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores. La reacción a estas medidas es una movilización masiva y espontánea que supera a los sindicatos. Desbordados por las bases, los jefes sindicales se pliegan a la protesta y decretan una huelga general por 48 horas en reclamo de un aumento salarial. Una multitud se congrega en los alrededores de la Casa Rosada para exigir la renuncia de Rodrigo y López Rega. La crisis política desatada obliga a Isabel a aprobar los aumentos y pocos días después, los dos ministros renuncian. En un acto de desesperación por aferrarse al poder, López Rega reagrupa a toda su custodia en los alrededores de la residencia de Olivos y se recluye allí junto a Isabel. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo, los comentarios se hacen realidad. El legado más tenebroso de López Rega, la Triple A, se va diluyendo con la incorporación de sus integrantes a los grupos de tareas encargados de la represión. Pastillitas históricas, como para que sepamos de qué se trata este intento, ¿no? de generar puentes intergeneracionales y para, a su vez, también otro intento de dejar explicitado que esto no empezó hoy y que la resistencia no empieza hoy. Hubo un momento, ese momento, allá por los 70, en que tal vez hubo una ventana en que por ahí, poniendo el cuerpo, se podía retrasar esto que hoy nos está pasando. Por eso creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos de cómo vuelven estos personajes de las dictaduras, por ejemplo, Alfredo Astiz, a quien el gobierno nacional de Mauricio Macri, de Bullrich, de Michetti y de todo el elenco, incluidos los jueces federales que le hacen coro, han determinado que el estado de salud de Alfredo Astiz lo habilita para ir a su casa a descansar. Esta es una medida más que beneficia a la impunidad. Mientras tanto continúan los juicios de manera lenta, mientras tanto el gobierno aprovecha y lo manda a Claudio Abruj, al secretario de Derechos Humanos, a darle un beso en la mano al Papa Francisco, llevando un grupo de inmigrantes elegidos a dedo para que hagan de claque y aplaudan al gobierno nacional. Mientras eso pasa, la ministra de Seguridad en la Argentina, Patricia Bullrich, reprime, garrotea, amenaza, encarcela y le escupe el asado a todos sus aliados de Cambiemos. Le escupe la gestión a Vidal, le escupe la gestión a Larreta. Donde toca pudre. Como nos pudre otra vez esta mujer, la vida de la República Argentina. Vuelve como una maldición, una y otra vez a hacernos daño. Mientras tanto, hay una cobertura impresionante, que búsquenla por favor en el blog de La Retaguardia, que está cubriendo, entre otros juicios, también el juicio de la contraofensiva montonera, con una crónica, la verdad, espectacular, novelada, muy, la verdad, con muy alto nivel respecto a la declaración de uno de los sobrevivientes. Pero les dejo la duda si lo buscan en el blog de La Retaguardia. Mientras tanto, en el día de hoy se reinició la definición del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, en los cuales como querellantes aparece el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y el maravilloso abogado Pablo Yonto. Ahí peleando y también denunciando, ¿no? O sea, cada uno con su grupo de víctimas,

América resiste la vuelta número 182, 29 de abril del año 2019, transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y hacíamos mención de la cobertura al juicio de la contraofensiva, como se lo conoce, de una crónica que está publicada en el blog de La Retaguardia. Está basada en el testimonio de Gustavo Molfino. Esto fue redactado, escrito por Fernando Tevele para el Diario del Juicio, y también la foto de Luis Angió, que consiguió, la verdad, una foto, una expresión cabal, que dice mucho de Gustavo Molfino y del contenido de lo que más adelante, luego de esta foto, relató ante el tribunal. Una cuestión realmente muy rica en cuanto no solamente al testimonio judicial, sino también que abre paradojas históricas de comportamientos de las personas. En este caso, podemos decir que Molfino y la crónica no solamente hace un relato sobre algunos de los aspectos jurídicos, sino también basado en la dimensión humana de las personas que participan de este juicio, y por su palabra, un viaje histórico hacia el pasado para tratar de inferir cuáles eran las cuestiones humanas que se jugaban también en esas situaciones. Así que bueno, se los aconsejo. Muy, muy, muy interesante y muy, muy pertinente. Mientras tanto, bueno, también Molfino, creo que en su declaración hace una mención a los documentos, algunos de los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos referido a la última dictadura aquí en la Argentina, que tiene un lazo, una articulación con la causa de la contraofensiva y tal vez de Vélez, haciendo un estudio más minucioso. Muchas cuestiones sobre otras causas y muchas dudas tal vez queden saldadas, ¿no? Faltaría también el informe pleno del Vaticano, cosa que también sería mucho, mucho más completo como para tener el panorama de lo que nos tocó vivir. Y algunos de los documentos de la CIA dicen que en la fase Cóndor 1, Argentina era la base operativa de los países que estaban articulados: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia. Fíjate que no estaba Brasil en el tema Plan Cóndor, ¿no? ¿Cómo repercute hoy día esa independencia de Brasil para hacer su propia represión y su propia limpieza política sin estar articulado directamente? Sí, algunos de sus agentes, pero no articulado directamente con lo que se llamó el Plan Teseo, que era el verdadero nombre de la Operación Teseo, que era el verdadero nombre, el nombre militar, el nombre secreto del Plan Cóndor. Entre otras cosas, el informe revela que los viáticos de los asesinos era de $3.500 por día. El comando central se tomaba 2 horas para el almuerzo, cerraba a las 7:30. Cada delegado proponía un blanco y se votaba a mandar un grupo de tareas. Los delegados de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, dentro del Plan Cóndor, debatían y elegían por mayoría simple a sus víctimas. Bueno, y esto después se seguía desarrollando, enviando estos asesinos que entraban y salían de los distintos países luego de cumplir su tarea. Esto es asesinar. Vamos a escuchar el reporte número 7, que nos habla de la dictadura del año qué pasó en la dictadura en el año 1982. En 1982, la dictadura más sangrienta de la historia argentina cumple 6 años. El 30 de marzo de ese año, Buenos Aires se prepara para vivir otra jornada de represión. El gobierno militar dispone un extenso operativo de seguridad a lo largo de la ciudad. Cientos de policías cercan la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, un grupo de carros hidrantes cierra el acceso al puente Pueyrredón. El objetivo, impedir que miles de trabajadores se movilicen hacia la capital federal. El secretario general de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, ha convocado a un paro nacional para protestar contra la junta militar. Se preparan marchas en los principales centros urbanos, pero el gobierno de facto está dispuesto a hacer lo que sea para evitar los reclamos. El ministro del Interior, el general Alfredo Saint-Jean, amenaza a los sindicalistas. Argumenta que están procesados y que no tienen autorización para realizar un acto frente a la Casa Rosada. Sin embargo, la CGT Brasil decide correr el riesgo y desafía la dictadura encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A pesar del peligro, los trabajadores salen a la calle para protestar contra el gobierno militar. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, encabezada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, asume el poder. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Desde ese mismo día, la dictadura se propone disciplinar brutalmente al movimiento obrero. Interviene el 4 de marzo, las fuerzas militares ocupan algunas de las principales fábricas del país. Secuestran a cientos de activistas, delegados y secretarios sindicales. Los someten a torturas y los asesinan. Los cuerpos sin vida de algunos de ellos son abandonados días más tarde en las cercanías de las fábricas. Se evidencian claros signos de tortura. Es una amenaza directa para sus compañeros y un aviso para todo aquel que se proponga resistir a la dictadura. Mientras tanto, los delegados y activistas que desaparecen jamás volverán a ser vistos. En su discurso, el 30 de marzo de 1976, Videla acusa a los sindicalistas de ser responsables de las dificultades que vive el país. Los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad y esfera de competencia de todos los sectores. La violación de dichos límites en los distintos campos de la vida nacional fue precisamente una de las causas de la grave crisis que sufrió la República. La represión contra los gremialistas. Que el ministro de Economía, Martínez de Hoz, ha empezado a implementar. La dictadura establece el congelamiento de salarios. Esto provoca la caída abrupta del poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente. En un año, el ingreso de los trabajadores argentinos sufre un descenso del 40%, enormemente la organización de los trabajadores. Sin embargo, se producen novedosas medidas de protesta encabezadas por grupos con reducida coordinación e impacto. Se reconocen, inspiradas en la resistencia peronista llevada adelante a partir de 1955. Son llamadas trabajo a tristeza y consisten en presentarse en el lugar de trabajo pero sin desarrollar las tareas o hacerlas a desgano, alegando tristeza por la situación del país o de la empresa. O reclamo individual en serie, acción en la que los trabajadores, uno a uno, solicitan reunirse con la patronal para plantear el mismo reclamo. Así, eluden la prohibición de la protesta en conjunto. Son los modos que los obreros encuentran para hacer sentir su voz. Otra forma es alterar la producción justificándose en olvidos o errores. De esa manera, generan pérdidas para las empresas o para el Estado. Pero hay un caso específico dentro de la resistencia a la dictadura. El sindicato de Luz y Fuerza enfrenta abiertamente al gobierno de facto. El conflicto se inicia en 1976, cuando 260 personas son despedidas de la empresa estatal de energía, Segva. Poco después, tres empleados son secuestrados por grupo de tareas. En respuesta, los trabajadores deciden movilizarse. Más de 36.000 hombres realizan huelgas y se manifiestan en distintas ciudades. Pero la Junta Militar continúa con la represión. En enero de 1977 se implementa la Ley 21.400 de Seguridad Industrial, que determina penas de hasta 10 años a toda persona que instigue a otra a participar de una huelga. Esta ley no intimida a los trabajadores, que continúan con sus reclamos. El gobierno, entonces, contraataca. 6 gremialistas de Luz y Fuerza son secuestrados por grupos de tareas. Y el 11 de febrero de 1977, la Junta Militar secuestra al líder del sindicato, Oscar Smith. Estas acciones infunden aún más terror en la clase trabajadora. El mensaje de esta oleada represiva es contundente. Plantear medidas de fuerza puede costar muy caro. Bueno, veamos que esta lucha no empezó hoy, no empezó ayer, no empezó el siglo pasado. Esto sigue y sigue. Y aquí en el 1982, qué patriada que fue esa, porque así como dicen, similar, ¿no?, a lo que amenaza esta ministra de Seguridad que tenemos hoy. Que dijo que va a mandar las fuerzas federales a cortar las autopistas, la Panamericana, y toda esa parafernalia de amenazas con multas exorbitantes a los sindicatos, amenaza de represión in limine hacia los manifestantes que quieran peticionar y oponerse al régimen totalitario que hoy vivimos, y especialmente a esta degradación económica que nos está llevando al hambre, la indignidad, a la falta de trabajo, a la falta de respeto y encima la represión. Decíamos que en aquel momento, por ejemplo, habían hecho retenes, o sea, era como la obsesión, aparte 30 de marzo, ¿eh? 30 de marzo, dos días antes del 2 de abril, donde después volvimos a la plaza, esta vez se volvió a la plaza a reivindicar la conquista, entre comillas, de Malvinas, por el mismo régimen militar que dos días antes reprimió salvajemente al movimiento de trabajadores. Y decíamos que había retenes en las calles adyacentes, ya desde, digamos, antes de cruzar la 9 de julio, en Redondo, vamos a decir que 10 cuadras, 12 cuadras antes, había retenes en todas las esquinas que impedían el paso de los manifestantes. Algunos logramos pasar, como bueno, los más pibes siempre hacíamos alguna cosa y pasábamos, porque así como el objetivo del gobierno era que no se llegara, el objetivo nuestro era llegar, era como el trofeo, ¿no? Bueno, y eso no quedó ahí, eso terminó en apaleadas. Me acuerdo de ver a las madres de Plaza de Mayo, ya pañuelos blancos, garroteadas en la Plaza de los Dos Congresos y subida de los pelos a los camiones de transporte de detenidos. A propósito de madre de Plaza de Mayo, falleció Margarita Guerrero de Barrera Oro, a los 93 años, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en la provincia de Mendoza. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar otra vez el reporte 8. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo. Penosos récords va ganando el gobierno argentino. No solo se destaca por su avasallamiento de los derechos humanos, sino por su índice de inflación y el monto de su deuda externa, que ha crecido un 400%

almas de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscando y queremos justicia por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas destroncharon su vida. Quiero y queremos justicia. Y bueno, y al final ahí está ella, ¿no? Norita. La amada Norita, la admirada, la respetada, la coherente, el ejemplo. Bueno, y todas ellas, ¿no? Ahí vamos con ellas, siguiendo su huella, haciendo nuestro camino, haciendo nuestro camino. Somos orejanos, ¿qué va a ser? Vamos a escuchar, ¿qué? Espera, antes de escuchar lo que pasaba con el Plan Austral, que era la época de los radicales, que ahora son... Ahora los radicales tienen los que eran los balvinistas, digamos, los más de derecha, Sanz, Negri y compañía, que los conocemos de hace rato, que también vienen cagándonos la vida. Y después tenés los otros que eran un poco más, digamos, socialdemócratas. Los socialdemócratas gobernaban de la mano de Alfonsín y compartían el poder con lo más reconservador y recalcitrante del Partido Radical, ¿no? Pero mientras tanto en la Argentina el régimen totalitario consigue un objetivo más, que es ir sacando de los procesos judiciales por lavado de dinero y corrupción a los familiares del presidente de la nación. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la falta de mérito de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio, que está acusado en la causa de sobornos de Odebrecht. O sea, en el mundo la gente se suicida cuando lo nombran en Odebrecht. Y acá el tipo saca pecho y se nos ríe en la cara. Eso es también el régimen totalitario. Vamos a escuchar el reporte 9 que nos va a explicar cómo era el Plan Austral. La implementación del Plan Austral en junio de 1986. O congelamiento o hibernación durante mucho tiempo, o bastante tiempo, entonces sí, al final va a tener el equivalente del Rodrigazo. Ahora, si antes de que esto ocurra se suspende la emisión de moneda y se sale del Plan Austral a tiempo, entonces las consecuencias no van a ser tan graves, aunque se va a producir indudablemente un salto. Informa la dirección de noticias de Canal 13 de Buenos Aires. ¿Qué precio tiene que pagar concretamente el consumidor? El consumidor tiene que pagar ni un peso más que los legales, los legalmente vigentes a las 0 horas del día 13. Estamos trabajando, un equipo de gente en la Secretaría, estableciendo las listas de esos precios para darlas a conocer lo más pronto posible. Quizás en las próximas horas incluso nosotros tengamos un adelanto de esto. Seguramente. Muy bien, y supongamos que hay transgresiones a estas normas y que los comerciantes, minoristas, cobran más allá de esos precios legalmente establecidos. ¿Qué debe hacer el consumidor? El consumidor debe informar. Es importante la participación y la confianza de la ciudadanía en este plan que ha lanzado el Gobierno Nacional para parar con esta inflación que nos agobiaba. ¿Qué pasa? Las facultades de establecer precios máximos, las facultades de sancionar para evitar los abusos que puedan cometerse. Informó la dirección de noticias de Canal 13 de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, no sé qué pasa hoy, está el duende tijerita dando vueltas. Bueno, conclusión, escuchemos atentamente y pensemos. Hoy día nos dicen exactamente las mismas recetas. Los agoreros del mercado, del capital, dicen, señores, está desbarrancando el gobierno, el régimen totalitario de Mauricio Macri está frente al abismo y es dando un paso hacia adelante. Vamos a controlar los precios. Y la diferencia que tienen en este caso con los radicales es que los radicales te decían, bueno, después le vamos a decir cuánto va a costar. Estos no, estos te dicen, mira, va a costar tanto, pero ¿sabes qué? Pero no hay. en julio recién lo vas a tener en la góndola. Son de cuarta, son de cuarta. Su único objetivo es salir limpios de pelo y paja de la guita que se llevaron del Estado y que nadie les toque el hombro. Es tarde, muchachos, es tarde. Régimen totalitario, mordisquito al decir de Santos Discépolo. Te puede salir bien acá de cabotaje, pero a nivel internacional ya están todas las alertas encendidas y las investigaciones están en marcha. Vamos a escuchar el paro de la CGT, uno de los paros que le hiciera Saúl Ubaldini al gobierno de Alfonsín. ¿Para qué? Para oponerse al plan económico. Que se entienda que el pueblo quiere paz, pero que hay que tratarlo con paz. ¡Como nosotros lo hacemos! 17:45, y mientras continúa hablando Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, diversas columnas de la Juventud Universitaria Peronista, ubicadas sobre la Avenida de Mayo, muy cerca de la intersección con Perú, tuvieron un enfrentamiento con la policía que debió persuadirlos con gases lacrimógenos. Tras ello, otro reducido grupo comenzó a encender los volantes y papeles que encontraban sobre la misma avenida, a lo largo precisamente de toda la arteria. Mientras iban adquiriendo todo tipo de elemento contundente, piedras, palos, baldosas, se lo iban arrojando a la policía. Ahora la policía arroja gases lacrimógenos, tratando de disuadir a este grupo de manifestantes que continúan arrojando cuanto objeto tienen a su alcance. Ahora otro intenta romper los vidrios, sea con piedras o palos, del edificio precisamente que está frente a la boca de subterráneos. Están intentando, y ahí logran romper las vidrieras de una firma del vestir, precisamente Modar. De Modar, ustedes pueden observar de qué manera se están llevando precisamente la ropa, zapatos, camisas, lo que encuentran. Es vergonzoso e inaudito. 17:54, sigue hablando Ubaldini y nos preguntamos, ¿cómo la policía no procede? Bueno, este documento, este documental radial, para los que tenemos décadas encima, hubo un hito histórico que fue el tema de Modar. Todo el mundo hablaba de Modar, Modar, Modar. ¿Por qué era famoso el tema de Modar? Porque los que rompieron Modar eran del 601 de Infantería, eran agentes de inteligencia, identificados posteriormente. O sea que todas las prácticas que está llevando adelante hoy día el régimen totalitario no son nuevos, son refritos de cuestiones que ya pasaron. Modar, la agitación para incitar la violencia y la represión de los trabajadores, fue llevada adelante por los servicios de inteligencia del Ejército Argentino y de la Policía Federal Argentina. Por eso queríamos traer este recorte, para justamente para los que alguna vez escucharon, por ahí mencionaron Hugo, el tema Modar, así como Luciano Arruga es símbolo de abuso policial, de crimen mafioso de las policías, Modar es el arquetipo, es el paradigma de las acciones de los activistas, de los gobiernos cuando quieren reprimir a los manifestantes. Esto no es nuevo. Vamos a escuchar el tema, por eso no es tan nuevo. Hola, Karma, nos dice el Cuarteto de Nos, es el tema número 5. Hay unas

es un mentiroso cereal. Y todo esto que están acá, de verdad lo digo. La gente se está muriendo de hambre, no tienen trabajo, hacen cualquier cosa y en serio viene. ¿Yo voy a aplaudir a un tipo de esto? Me hubiera encantado que hubiera hecho un buen gobierno. No esto, de verdad no esto. La gente, ayer veía gente llorando porque le falta laburo, porque no tiene que comer y estos sinvergüenzas hacen lo que hacen. ¿No es verdad que yo a mí no mejoró? Me paga nadie, ¿me entendés? A mí no me paga nadie. Yo simplemente lo digo porque lo siento, porque lo veo, porque la gente no tiene que comer, porque sentás cinco chicos en una mesa para darle comer, para darle el pan. Decime cuántos pueden. Esta es la pura verdad. Esto es lo que está sufriendo nuestro pueblo y no hay reacción de parte de las clases dirigentes. No olvidemos, pueblo, no olvidemos. Ellos juegan al póker candidaturas. No los veo desgarrarse las vestiduras al lado de los hambrientos que están dejando al costado de la calle, al costado de la ruta. Reporteros Sin Fronteras observó un preocupante deterioro en la situación de libertad de prensa en América Latina, especialmente en la República Argentina. Entre algunos ejemplos tomaron el tratamiento que le dio la prensa argentina funcionando como herramienta del poder totalitario respecto al tema de los mapuches. A su vez, el CIPREVA denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques a los periodistas que cubren las protestas sociales. Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y otras organizaciones de la sociedad, la Secretaria de Acción Social del Sindicato, Carla Gaudenzi, precisó que medio centenar de trabajadores de prensa recibieron balas de goma, gases y 15 de ellos fueron detenidos sin ningún tipo de justificación. Cabe recordar que existen normas que establecen que debe prestarse una protección especial a aquellos trabajadores que realizan las coberturas periodísticas de hechos represivos, en línea con la declamada defensa por parte de los estados de los derechos a la protesta, a la libre expresión y a la información de los ciudadanos a través de los medios de prensa. Vamos a escuchar el reporte número 12 que nos habla sobre los despidos en Clarín y el paro que se está llevando adelante. Vamos a agradecer también la presencia de los distintos dirigentes de distintos sectores, hombres y mujeres que han llegado hasta aquí, que siempre están, por supuesto, en todas las causas y que han visto cómo nos han golpeado el gremio de prensa en estos últimos años. La solidaridad de ustedes, por supuesto, también los aplaudimos. Gracias por estar aquí una vez más, como siempre, al frente de la lucha de los trabajadores. Y ahora sí, Paco, quiero que tomes la palabra vos y que nos cuentes cómo están atravesando este momento y, por supuesto, cómo sigue todo esto. Bueno, primero quiero agradecer el acompañamiento de todos ustedes. Sabemos normalmente que ante estos conflictos uno tiene un primer momento de incertidumbre, de creer que bueno, uno a veces está solo y reconforta saber que siempre uno se equivoca, que siempre... ante un conflicto volvemos a sentir la solidaridad de todos los trabajadores de nuestro gremio, de otros gremios, de saber que los conflictos que atravesamos son siempre conflictos que se resuelven colectivamente y acá estamos, sabiendo que peleamos contra una de las empresas más grandes del país, que es muy difícil hacerlo retroceder, pero lo estamos haciendo retroceder y es lo que pretendemos seguir haciendo. Votamos ayer un paro con el turno nocturno, que lo refrendamos con el turno matutino recién. Ambas votaciones fueron unánimes. ¡Bravo! Es un paro de 48 horas. Previo a eso tuvimos una reunión con la empresa, en la que otra vez nos fuimos con las manos vacías. Nosotros habíamos abierto un compás de espera el viernes, después de haber tomado medida de fuerza la semana pasada, de paros también de 36 horas, y ante la terquedad de la empresa de no tener la sensibilidad de poder discutir y de dialogar y de tratarnos como objetos que no son capaces de interceder ni siquiera en sus propias condiciones de trabajo, ni siquiera en este tipo de conflictos que nos afectan. a nuestras vidas personales, porque acá tenemos compañeros que han quedado sin trabajo en una situación en la que es casi imposible reinsertarse laboralmente, que han tenido hijos, que tienen familia, que tienen condiciones médicas, y nada de eso es tenido en cuenta, nada se nos permite dialogar en una mesa de negociación, y lo único que quieren es que firmemos y no vayamos. Nosotros acá, y muchos de los despedidos, tenemos 20, 30 años trabajando, que de repente vos no puedas subir a tu escritorio a sacar el peluchito que tenías arriba de la mesa. Nos tratan como delincuentes, ponen este vallado. Adentro de la empresa está lleno de guardias civiles que custodian los pasillos. Nosotros no somos terroristas, somos trabajadores. Simplemente queremos poder defender lo que nos compete, que es nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo y la forma en la que defendemos. Símbolo de que no había ninguna razón para despedir a Rubén. Creo que eso estamos de acuerdo todos. Queremos invitarlos y agradecerles a todos porque la difusión, sabemos que es muy difícil cuando hay conflictos en los medios, que se hace un cerco entre las patronales respecto de cómo difundir los conflictos de los trabajadores en los medios periodísticos. Entonces, nosotros estamos difundiendo todo a través de nuestras redes sociales, que es @delegadosclarín y @cipreva del sindicato. Agradecemos el apoyo de todos. Tenemos un hashtag que es Despidos en Clarín. Estamos haciendo, además de esto, el sábado pasado hicimos una actividad que nos llamamos Pascuas en la calle, porque fue a lo que nos obligó la empresa, a un fin de semana largo que podría haber sido al sol y en familia. Lo hicimos acá, porque fue donde nos... No hay fórmulas mágicas. En los 90 salimos de esta forma. Salimos peleando, salimos luchando. El hecho de preponderar la solidaridad de clase, la hermandad de clase, y estar aquí y sostenerlo desde la lucha cotidiana. Convocarlos a todos y a todas a seguir peleando, a seguir luchando, a sostener el tema del paro del 30, donde muchos compañeros y compañeras sostenemos que solamente con el paro no alcanza, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que unificar toda una movilización que termine en un gran acto de los trabajadores y las trabajadoras, repudiando estas políticas neoliberales, estas políticas del imperio, estas políticas del Fondo Monetario Internacional, que son las mismas que vivimos en los 90, que son las mismas que padecimos en los 90, que son las mismas, como decía muy bien la compañera, pasar unas Pascuas con nuestra familia, la tenemos que venir a pasar acá. Y esto es lo que quiere la oligarquía, ¿no? Dividirnos, fraccionarlo, como hicimos en los 90, repartir a nuestros hijos con sus abuelos para que puedan comer. Es una lucha más de muchísimas... Otra vez, valorizar la importancia de los medios sociales, los medios alternativos, los comunicadores sociales, las comunicadoras sociales. Todo este ejército que informa, que mira, que difunde, más allá de los medios hegemónicos, más allá del gobierno de turno. Fuerza ahí, un gran abrazo. La verdad, orgullo de los compañeros de Cipreva, que están ahí donde tienen que estar siempre. Y bueno, y esperemos que, como todas luchas que se dan, se pueden ganar o perder. Lo que no puede suceder es no darlas. Así que creo que esto es más allá que un tema de clase, creo que esto forma parte de un régimen totalitario global que impone una cultura, que es la cultura del exterminio, basada en el odio al pobre y el odio a la igualdad. Vamos a escuchar el otro más del Cuarteto de Nos. Me gusta mucho, estoy pasando una época del Cuarteto de Nos. El Innombrable es el tema número 7. Lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Jetta, el que agita mis peros, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier. cualquier celebración. Y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que a nadie se le ocurra saludar. Todo lo que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Pues lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso. Porque el sentido que buscás para tu vida, vos innombrable, es miserable. Porque tus objetivos repugnan la condición humana. Porque tus prácticas son de una bajeza indecible. Porque sos una escoria, una lacra. Porque sos lo que vamos a repudiar y nunca más te vamos a nombrar. Solamente por el innombrable. Llevas muchas vidas ya en tus manos, en tu alforja, vos y tu pandilla. Ya mataste muchos argentinos. Ya estás condenando al hambre a niños. Les estás tronchando el destino y el futuro. Sos repugnante. Ustedes, pandilla gobernante, son repugnantes. Vamos a escuchar, a ver, Rodríguez Larreta, la policía de Rodríguez Larreta sigue fajando pobres, sigue abusando de senegaleses, sigue llevando adelante el mejor concepto de seguridad para el cual los entrenan, ser guardias de corps, custodios de los ricachones y llevar adelante con sus manos el exterminio del pobre, que es tan pobre como ellos, los diferencia un uniforme y los diferencia la dignidad. Llévame al médico, me quisiste matar, le dijo Franco Romero, un nene de 13 años, a uno de los tantos policías que suelen hostigar y reprimir a los vendedores ambulantes senegaleses. Estaba mirando y me tiraron gas pimienta en la cara. La pasé muy mal, no puedo respirar, tengo mucho miedo, contó Franco. Esta es la policía de Rodríguez Larreta. No te olvides, Rodríguez Larreta, Vidal y todo su séquito, todos son Macri. Ellos son Macri. Vamos a ver cuál fue la respuesta digna de un trabajador que fue sorprendido en su buena fe y lo quisieron hacer declarar en una causa laboral. Es el reporte 14. Como ciudadano, porque usted no vino, me explicaron que era un tema laboral esto. Yo pensé que era un tema de una inseguridad o lo que fuese. Yo no quiero participar de esto. ¿Listo? ¿Sí puede ser? El tema es que ya lo puse todos sus datos en el... Se puede hacer. Está bien, pero cuando me manifiestan esto... Pero está bien, entonces yo te firmo de conformidad. Yo no quiero participar de nada de esto, porque es un tema laboral y a mí no me compete un tema laboral. Hagámoslo. Es un reclamo de un trabajador. Igual, ya, si el señor no quiere firmar y vos lo obligás, ahora, es coacción, así que... Si quiere firmar en conformidad, yo no tengo ningún problema. Después, en todo caso... Porque a mí nadie me dijo que esto era un tema laboral. Y yo me pongo en la piel de cada trabajador, porque yo sé lo que es esto. Es más, me quedé sin trabajo por culpa de este gobierno. ¿Entendés? Todo lo que sea para este gobierno, no quiero saber nada. ¿Sabés por qué? Porque vivo re mal con este gobierno. Y no quiero ser parte... De toda esta mentira que vivimos hoy, ¿entendés? Ahora, yo te respeto, quiero que vos me respetes a mí. Yo no quiero participar de esto. Porque no me interesa participar en contra de un trabajador. La dignidad del trabajador. Bullrich. No hay gendarmería para eso, ¿eh? Solamente ya sabés lo que tenés que hacer. Pegarnos un tiro en la nuca. No te limites. Pegános un tiro en la nuca. Abril Sosa, 4 años. Blanca Godoy, 4 años. Camila Borda, 11 años. Estefanía Bonome, 9 años. Florencia Di Marco, 12 años. Micaela Galle Santos, 11 años. Joselín Mamani, 10 años. Juana Celaya Molina, 4 años. Judith Palma, 9 años. Luna Viera, 5 años. Melanie Rodríguez, 8 años. Micaela Ortega, 12 años. Milagros Torres, 12 años. Nicole Ojeda, 4 años. Priscila Leguiza, 7 años. Rosa Barleta, 11 años. Sheila Ayala, 10 años. Silvina Núñez, 3 años. Sofía Viale, 12 años. Zoe Abayay, 4 años. Sabina. ¿Qué tienen todas ellas? Sabina, de 11 años. Todas ellas fueron desgarradas, su carne desgarrado hasta el profundo dolor que su corazón estalló, abusadas, violadas, tronchada su vida por esta permisidad que baja desde lo más alto del gobierno. Cuando tenemos un presidente que al momento de ser candidato sentó en sus rodillas a una nena de 11 años y con voz libidinosa le pedía que se relaje. Que se relaje, ya te va a gustar. Estos son los que gobiernan. Vamos a escuchar de Miss Bolivia el tema 9, Paren de Matarnos. Luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la humanidad.